tu dulce caminar, tu manera de hablar, todo es tan celestial. Tus ojos, tu mirar, todo es tan especial, estando junto a ti. Este planeta lleno de oscuridad, en ti la luz yo encontré. Los días parecen desiguales desde que te encontré, por el amor que en ti yo encontré. No hay más monotonía, mi rutina no es la misma desde que yo a ti te encontré. Vos, tu dulce caminar, tu manera de hablar, todo es tan celestial. Estando junto a ti, ti, ti, ti. Tú y yo nada más, en una órbita espacial, fuera de todos, perfecto. Fuera de este planeta, únicamente tú y yo, fuera de este ruido tan abrumador, lejos de todo, toda la malicia que nuestro amor únicamente lastima. La expresión es afina, que diga lo que quiera. Total, nosotros ya estamos fuera de esta tierra, tú y yo en nuestro propio planeta, viajando en nuestro propio cometa. Un amor tan divino debe ser reservado, debe ser compartido. Hagamos todo con el universo entero. Tu voz, tu dulce camino.